Bienvenida, María Rosa, a Noticias con Mate. Buenos días. María Rosa, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre lo que sucedió el 12 de octubre? Bueno, la verdad que más contarle que mi marido ha sufrido un desalojo brutal, donde hoy está corriendo riesgo su vida. Como bien usted me debe escuchar, la verdad que no estamos bien, porque están entrando a quirófano él y pidiendo a Dios que salga bien, porque no está nada, nada, no ha mejorado absolutamente nada, está como ha venido. Y bueno, la verdad, este tipo es un tipo que usa bandas armadas, acostumbrado a tratar así la gente. No es el primer ataque que tenemos, ya tenemos, son dos de las familias que están siendo gravemente, gravemente atacada por este tipo. Tengo mi otro cuñado que también en el 2012, cuando ingresó, lo maltrataron, lo golpearon mucho las bandas armadas, por lo cual ha quedado discapacitado con tantos golpes. Hoy le hacen diálisis 4 veces por día. María Rosa, y a los 6 años viene, lo atacan a mi marido. Bien. Que hoy está entre la vida y la muerte, pidiendo a Dios, que yo sé que Dios no me lo va a sacar. Ese día viernes han ingresado con un oficio trucho, en el oficio en el cual ya estaba, nuestros abogados habían apelado hace pedido de interdicto que la jueza ha dictaminado a favor del empresario, ya estaba sin efecto, y ellos igual lo hicieron valer. Por eso le decimos en un interdicto trucho, porque ya no tenían que haber hecho valer eso, porque ya estaba sin efecto el interdicto. Y entraron y ingresaron brutalmente. Quizá, bueno, habrán visto alguna foto donde mi marido se está tirándose en asta. Bueno, era quizás una forma de presionar él, de que se retiren. Pero bueno, al verse arrinconado, al verse tan impotente, ya lo llevó a tomar esta decisión, que yo creo que a nadie le va a gustar que con tanto sacrificio de tantos años le vengan a quitar, sacarle sus animales que con tanto sacrificio lo crió, realizar, hacer su casa. Tiene 50 años, 56 años tiene él, nacido y criado en el lugar. Y que hoy venga un asesino a quitarle lo que con tanto sacrificio ha logrado tener, porque él no tiene ningún sueldo, él no es pensionado, no tiene ningún sueldo del gobierno, no tiene nada. Vivimos de lo poco que uno produce en la siembra, el criado de ganado, el poco producto forestal que uno hace para sustituir, digamos, para sobrevivir. María Rosa, cuéntenos para que la gente entienda. El problema es por lo quieren desalojar del lugar donde ustedes viven, ¿no? Claro, así es. Quieren desalojar de donde vivimos. Son 270 hectáreas que uno vivió pacíficamente. Él tiene 56 años, imagínese. Anteriormente estaba su padre ahí, después han quedado los hijos, y bueno, algunos de los hermanos de mi marido se han salido al pueblo, bueno, por razones de trabajo, por razones de estudio de los chicos y todo eso. Bueno, ha quedado él y 4 hermanos más, eran 4 hermanos, él y 3 más al frente de ahí del campo. Y bueno, un día, primero de agosto del 2012, ingresó este matón asesino, Néstor Rubén Quesada, un cordobés, que dice que era de él. Ajá, bien. Que supuestamente ha hecho una compra, no sé a quién le compró, porque los dueños somos nosotros. O sea, pagamos las boletas del terreno. Y bueno, ingresó esa vuelta, también nos mató animales, nos destrozó todo. Rehacimos de nuevo, otra vez con tantos sacrificios, y ahora han vuelto otra vez, ahora ya peor, porque bueno, ahora me han hecho desaparecer los animales, me han tirado todos los corrales, los chiqueros, el horno que teníamos para producir el producto forestal, todo. Bueno, ¿y han hecho las denuncias correspondientes sobre esto, lo que les pasó? Sí, pero no sé de qué sirve, porque la verdad la justicia, las palabras, las declaraciones, las cosas que uno reclame, el campesino suena como campana de palo. La voz del pobre no se siente en la justicia, pero sí la voz de los empresarios, porque bueno, ellos ponen la plata, lamentablemente nosotros no tenemos plata para dar, para que saquen y informen y hagan justicia por el pobre. Lamentablemente no tenemos plata, escaso tenemos para vivir. Y bueno, la justicia lamentablemente es así. Yo no le llamo justicia, lamentablemente es una injusticia para el pobre, porque ellos la justicia y la razón le dan al que tiene la plata, como lo viene haciendo. María Rosa, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y bueno, vamos a seguir atentos a lo que sucede y le mandamos mucha fuerza desde aquí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, les pido a todos los que estén escuchando la radio que les pido de corazón que se pidan, porque mi marido está entrando a una cirugía en el quirófano, que salga bien y que salga adelante, porque eso es lo que de momento pedimos, que él salga adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias.